luego, luego busca bailador. Y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar: bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve y la gente le grita: no hay mejor que la chona para la quebradita. Y la chona se mueve al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y goza me rodilla. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice: ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador. Y la Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar: bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve y la gente le grita: no hay mejor que la Chona para la quebradita. Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Ritmo y sabor, los Tucanes de Tijuana. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Que te empiecen a tentar, que te empiecen a bailar. me duele que te empiecen a apretar. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar. Cómo me duele, de Dios. De veras, de veras. Cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar. Ay, no quita.